Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Lorena Criollo de La Cuchara de San Marcos estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, donde dio a conocer cómo la cocina ecuatoriana puede adaptarse a los platos vegetarianos. Podemos poner, en vez de la carne, proteína, en vez de la proteína animal, la proteína vegetal, que tenemos en la soya, que tenemos en los granos, que tenemos varias nosotros alternativas de proteína vegetal. Eso a nivel nutricional, y en la cuestión del sabor. De sabor, puede cambiar un poquito, no va a ser tan fuerte el sabor, porque estamos acostumbrados, como dices, a comer muy condimentado. Pero mientras menos condimentado, es mejor. Más bien, el ajo, por ejemplo, es un buen condimento. El ajo, como te decía, la zanahoria, la cebolla, el apio. Hay varios otros que... hay una hierba, Maggi. O sea, hay varias cosas que... productos naturales que podemos utilizar y que quedan muy bien. Criollo también aprovechó para dar a conocer su taller de cocina Locos por la Sopa, que inicia este 11 de enero a las 17 horas en La Cuchara. El valor es de $5. Se ubican en la Lizardo García E8-08 y Diego de Almagro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.